Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Un saludo para ustedes, hermanas y hermanas, que siguen este programa, Palabra, Espíritu y Vida. Recordándoles que estamos haciendo un año maravilloso, excelente, el año de la misericordia, iluminados por el tercer evangelio, el Evangelio según San Lucas. En ese evangelio, el tema del camino que hemos estado viviendo estos domingos, porque Jesús va caminando a Jerusalén, es un tema fundamental, porque es el tema de la vida. En la vida nosotros encontramos dolor, encontramos gozo, encontramos gente desesperada y gente confundida. Siempre en la vida un cristiano recibe misericordia y da misericordia en el breve camino de la vida. Hoy hay un tema fundamental. Es el tema de la hospitalidad. La hospitalidad que está planteada también como una obra de misericordia. Imagínense, dice Jesús, era yo extranjero y me recibiste, ¿no? Era yo una persona que iba de paso. Todo el que va de paso es vulnerable. No solamente que lo asalten, a que abusen de él, ¿verdad? Sino que toda persona que está fuera de su tierra, de su casa, es un caminante vulnerable. Hay que recibir al que va de camino. No sea, y sin duda que sí es, la presencia de Dios. Hoy hay dos hospitalidades, la de Abraham. Abraham está desesperado, aunque no lo dice, ¿no? Porque tiene muchos años ya de vida. Y Abraham no tiene ni el hijo ni la tierra que Dios le había prometido. Y de pronto el Señor lo visita. Ese famosísimo capítulo 18 del Génesis, la encina de Mamre, ¿no? Hoy ya no hay encinas, han acabado con las encinas, ¿no?, de esa tierra. Pero allá bajo una encina ponía Abraham su tienda, en un calor de 45 grados a la sombra, ¿no? Y de pronto aparece un personaje misterioso. Son tres personajes, ¿no? La iglesia ha visto siempre a la Santísima Trinidad. Lo visita y le hace una promesa. Y esa promesa cambia la vida de Abraham. Como digo, él tenía también la pena, la angustia de que el tiempo de su vida se acababa. Y entonces con esa visita, entonces dichoso Abraham, porque trata bien al visitante, ¿no? Manda a hacer una comida y se le ofrece y recibe a cambio la bendición. La segunda visita es fabulosa, es también Jesús que llega peregrino a una casa de unos amigos, Marta, María y Lázaro. Una familia en Betfagé, en lugarcito cerca de Jerusalén, y se aloja con ellos. También Jesús lleva una bendición. Y ocurre una cosa: mientras María se pone a sus pies a escuchar, Marta se pone a preparar la comida. Y siempre se ha dicho, no, es que Marta hacía lo malo y María hacía lo bueno. Pues no es cierto. Ya decía Santa Teresa, si Marta no hubiera preparado esa comida, el Señor que hubiera almorzado. O sea, siempre hay que servir al otro, ¿no? Pero aquí hay una prioridad. La misericordia solo puede nacer de la contemplación. Si no hacemos oración, haremos acción social, filantropía, repartiremos comida, pero no irá el acto misericordioso del amor. Entonces, Marta está preparada en su acción por María, María prepara la acción de Marta. Un cristiano, para poder vivir la misericordia, ha de hacer constantemente oración, ponerse en la escucha de la palabra, a los pies del Señor, como él dice él mismo, mira, María escogió la mejor parte y nunca le será quitada. Esto quiere decir que la misericordia no es un sentimiento que hoy lo tengo, mañana no lo tengo. Siempre que tú hagas oración, nacerá en ti ese torrente, ese manantial de la misericordia. Y naturalmente, pues, la hospitalidad, ¿no? Repito que una de las obras de misericordia este año es: tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me acogiste. Que nosotros pensemos en hacer misericordia al drama de los migrantes, ¿eh?, que en este país y en toda Centroamérica es un tema delicadísimo. Los migrantes en el mundo sufren mucho porque van lejos de su tierra, ojalá encuentren corazones misericordiosos. Y aquel que haga misericordia, le sucederá lo de Abraham, recibirá una gran bendición. Que el Señor les bendiga a todos.